sea, Córdoba Cultura tenían en esa zona, en ese sector, vamos a decir así, 3 o 4 puntos marcados. Después de la intervención del grupo de vecinos con los arqueólogos de la Universidad Nacional de Córdoba, aparecen, estoy diciendo, 7 de un lado y dentro de lo que es la margen de las dunas, hasta el recorrido de lo que es la casa de la familia Altamira, no te puedo decir, porque en Ferreira hay casi 9 puntos, y, no sé, serán más de 24 puntos hemos marcado, que están marcando toda una zona, una gran zona, yo no te puedo decir cuántas hectáreas son, pero ya son casi más de 20 hectáreas a estudiar. Todo eso no había registro en Córdoba Cultura. O sea, todo eso no existía marcado en el estudio de impacto ambiental. Entonces, a lo que vamos, se da el estudio de impacto ambiental, se le da el estudio de la obra, con una prospección arqueológica totalmente deficiente, en realidad totalmente inexistente. Porque todo ese trabajo de campo que hicimos los vecinos, lo debería haber hecho el equipo de arqueólogos de la provincia de Córdoba, y de eso salir realmente el informe si se daba o no se daba la factibilidad para aprobar esa obra. Bueno, nada de todo eso existió, se aprueba la obra sobre 2 grandes yacimientos arqueológicos que hoy están siendo destruidos.